Hola, este es Fray Nelson Medina y este es el tercer programa, muy breve, que hacemos sobre el Rosario de las Semanas. Hemos estado comentando cómo se trata de un camino pedagógico para asomarnos al misterio de la salvación, de tal manera que nosotros no repetimos series de misterios en la semana, sino que cada día de la semana tiene su propia serie. Quizás algunos de los que han visto ya los otros videos se han aprendido las series. La voy a repetir aquí, mira. El lunes, misterios de la creación. Martes, misterios de la antigua alianza. El miércoles, los misterios de la infancia de Jesús. El jueves, los misterios de la vida pública del Señor. El viernes, los misterios de la pasión, de la dolorosa pasión del Señor. El sábado, los misterios del silencio de Dios, y el domingo, los misterios de la gloria. Es un camino pedagógico, es una forma de oración, y cada serie de misterios contiene 7, de manera que son en total 49 misterios tomados de la Sagrada Escritura que nos ayudan a mirar y nos ayudan a amar lo que Dios nos ha dado en el largo camino de su misericordia con nosotros. También hemos comentado un poquito sobre el origen histórico. Esto nace en Taiwán y esto nace de la experiencia del rosario rezado en chino cantonés por aquellos fieles católicos de ese lugar del mundo, personas que ciertamente han tenido que batallar bastante para conservar su fe. Hoy quiero comentar un poquito sobre lo que quiere decir oración vocal. Como ya lo decía el Papa Pablo VI refiriéndose al rosario tradicional en su documento Marialis Cultus, el rosario por su propia naturaleza es oración que incluye el cuerpo y el alma. Efectivamente, la cadencia de los misterios se vuelve grata si se recita bien, en voz alta, pero difícilmente, logra tener o logra captar nuestra atención si nosotros cometemos el error de rezar el rosario solamente de una manera mental. Recuerda que tu voz es el instrumento precioso por el cual tú te haces entender de tu prójimo. Y esto no es solamente el contenido, no es solamente lo que dices, es el cómo lo dices. Algunos grandes artistas han dicho que no hay instrumento musical que sea más hermoso ni que tenga mayor amplitud de expresión que la voz humana. Así que nuestra voz es un instrumento poderoso de comunicación que hay que saberlo utilizar. Y debo decir que en el Rosario de las Semanas, esta parte de la voz es todavía más importante. Eso fue lo que yo observé con mis hermanos católicos rezando el rosario allá en Taiwán. La importancia de la voz. ¿Y qué significa? ¿Qué elementos de la voz vamos a utilizar en nuestra lengua castellana? Porque ellos tienen, en chino, tienen aquellos tonos, ¿no? Más alto, más bajo. Pero nosotros, ¿qué podemos utilizar? Pues nosotros podemos utilizar la rima y podemos utilizar el ritmo. Rima y ritmo son muy importantes en el Rosario de las Semanas, porque la rima es el modo más tradicional, el más arraigado en la lengua castellana, para unir lo musical con la prosa, con lo escrito, con el contenido. Y el ritmo, que muchas veces está marcado por la respiración, es el que ayuda para que puedas encontrar esa misma rima, no como algo externo a ti, sino como algo que es tuyo. En nuestro próximo programa breve, mini programa, sobre el Rosario de las Semanas, vamos a comentar cómo se vive esto a partir de las oraciones que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta cómo realmente se unen cuerpo y alma y cómo se facilita mucho la oración. Así nos lo conceda Dios. Hasta la próxima.